reflejo de tu cara graba de mi mente. Todo pasó tan de repente. Lo nuestro aún no corrió con suerte y tu madre me tildaba de que yo era un delincuente. Así yo nací y así moriré. Así me creé y no cambiaré. No, no, no, yeah. Y nadie me impedir que te el pueda demonio ver. De los blues. I am too love por el dinero y el amor en busca de justicia como Robin Hood. Ya he visto más de 9 veces en tan solo meses. On repeat in my DVD, the movie no book. Yo solo pienso en ti y todas las noches fuera del diluvio. Cuando llego al estudio escuchando un beat, Santana pone un maleanteo. Yo del rocheo le digo que lo cambie por un reggae rock con melodías a la beat. Los detalles, tus recuerdos, el amor, la calle, tantos problemas encima. Me siento a componer y todo se combina. Los besos de aquel día en la piscina. Yo buscando rima y llegan los recuerdos de los tiros. Y mi canción de amor se descompagina. Me tranco sin ti, tengo problemas de autoestima. Y te llamo a ver si escucharte me anima. M, necesito verla. Súbeme una foto de ella al plan de la cabina. Entre la calle con la música y la fama, con la cabeza dando vueltas, solo espero que tú vuelvas. Extraño tu presencia, tu forma de besar, de la manera que me hablabas. Baby, quiero verte. Yo no canto comercial, pero eso no define cuánto yo te puedo amar. Y la suegrita que no pare bombardear, que sin la gorra siempre me la pongo mal. Él es un rapero, ¿qué futuro crees que te pueda dar? Sáltele del lado y eso deja que se entere beba, que yo me salí a la escuela en quinto grado. De Dimon la moda, el que pegó de nuevo el muñequito con el fly. El que dobla toda la ropa, ¿dónde se el sai? Y con respeto, doña, no quiero ofender. A veces para ganar hay que perder. Yo soy un hombre y ella toda una mujer. Que crees si nos ayudas a escoger el nombre de este bebito que va a nacer.